los grupos dentro de una sociedad. Y sin embargo, lo que pensamos es que no solamente desde Latinoamérica, desde América del Sur, también tenemos que decir que es lo que pasa en América del Norte. Justamente nosotros venimos haciendo análisis, por ejemplo, de publicidades en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, donde justamente hay esta falta de la presencia femenina, ¿no? En similares productos que podrían llegar a las mujeres y que en algunos países como los Estados Unidos, donde mayor se representan son los hombres de esta edad y no las mujeres. Y esto es lo que desde algunas economías también estas mujeres están desilusionadas en publicidades, en marcas, en modalidades de sus propias actividades, incluso no solamente desde una mujer que pueda llegar a administrar o prever sus compras y demás, sino en todo lo que significa justamente el desarrollo intelectual. Tenemos que estar diciendo a su vez que hay especialistas justamente en este momento sobre lo que se están calificando realmente a las sociedades y en general justamente a las mujeres en este periodo de edad, y considerar que aún son las mujeres en este periodo una población importante para el resto del mundo. Entonces estamos viendo que estas mujeres comienzan a tener una rebelión realmente considerada una multiplataforma, ¿no? Porque realmente tienen representaciones tanto en los medios y en el mundo del trabajo, como venimos planteando justamente por la agenda la agenda por la igualdad. Hace esto que tengan determinadas líneas, en este caso hablando justamente de la posibilidad de las mujeres dentro de lo que es la publicidad en estos periodos y en estas situaciones de violencia. Tenemos que ver también lo que significa el lenguaje que se está utilizando, ¿no? En estas instituciones cuando se mencionan justamente a las mujeres de mayores de 60 años en estos casos. Y justamente estamos hablando que hay poblaciones importantes en el mundo, en Latinoamérica, en Estados Unidos, que justamente esta franja de mujeres tienen una importante población. Estamos diciendo también que en muchísimas sociedades en Latinoamérica y en lo que representa América del Norte, en las últimas tres décadas, en las últimas tres décadas fueron reordenándose algunos propósitos con mujeres hasta los 50 años, pero la problemática que se establece es que en las próximas tres décadas las mujeres en general van a tener un promedio de vida superior a 18 años de los que tienen en este momento. Por lo tanto, ¿qué podríamos hablar, no?, sobre los picos incluso de carreras de mujeres estudiantes, de las que se consideran emprendedoras, que en este periodo mucha parte de la sociedad los excluye y consideran nada más como importante y el pensamiento de la jubilación. Decimos que hay una gran franja de mujeres en esta franja etaria de la que estamos hoy hablando sobre la violencia, que conforma la mitad del número de mujeres justamente que trabajan y que aún están realmente reconocidas desde otras instancias, que no es la instancia general en el trabajo. Muy pocas de ellas, como hemos hablado en otra oportunidad, han llegado a tener los cargos realmente que representan. Por lo tanto, tenemos que tener formadas y tener esta franja justamente etaria de representación de activos, ¿no? Con grandes esfuerzos, y determinar la inclusión de todas las aristas de una sociedad a este grupo, ¿no? A este segmento poblacional, ¿no? Que no solamente se mantiene desde las cuestiones domésticas, tenemos que decir que han avanzado también mujeres en la tecnología, y que todavía necesitamos superar desde el silencio y el ostracismo, fundamentalmente en América Latina y en otros países, tampoco reconocidas. Por lo tanto, nuestra lucha como mujeres libres de violencia seguirá en el camino de poder compartir con ustedes este pensamiento en la búsqueda conjuntamente de acciones. Muchas gracias. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá cielo nublado con 8 grados de temperatura máxima. Mañana habrá cielo algo nublado con 10 grados de máxima y 2 de mínima. El día viernes despejado con 14 de máxima, 5 de mínima. El sábado despejado con 13 de máxima, 5 de mínima. El domingo despejado con 15 grados de máxima, 8 grados de mínima. El lunes nublado, 14 la máxima, 9 la mínima. Y el martes parcialmente nublado, 14 la máxima, 10 grados la mínima. Pasamos a La Plata, donde la temperatura máxima hoy será de 11 grados, con cielo algo nublado. Mañana despejado con 10 de máxima, 2 de mínima. El viernes despejado con 13 grados de máxima, 6 grados de mínima. El sábado despejado con 14 grados de máxima, 8 de mínima. El domingo despejado con 17 de máxima, 10 de mínima. El lunes algo nublado, 18 grados la máxima, 12 la mínima. Y el martes nublado con 19 grados de máxima y 12 grados de mínima. Pasamos a San Juan. En San Juan la máxima hoy ascenderá a 10 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana despejado con 15 grados de máxima y 0 de mínima. El viernes despejado, 19 grados de máxima, 3 de mínima. El sábado despejado, 23 grados la máxima, 4 la mínima. El domingo 22 grados la máxima, 5 grados la mínima, despejado. También despejado el lunes con 20 grados de máxima y 7 de mínima. Y despejado el martes con 17 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Rosario. En Rosario la máxima ascenderá hoy a 13 grados con cielo nublado. Mañana despejado con 13 grados de máxima, 1 grado la mínima. El viernes despejado con 16 grados de máxima, 3 grados la mínima. El sábado despejado con 18 grados de máxima, 5 de mínima. El domingo despejado con 20 grados de máxima, 6 grados la mínima. El lunes ligeramente nublado, 24 la máxima, 10 la mínima. Y el martes el cielo estará parcialmente nublado, 24 grados la máxima y 13 grados la temperatura mínima. Dejamos Rosario para irnos a Salta. Allí la máxima hoy estará en 12 grados, cielo nublado, Mañana parcialmente nublado, 9 grados de máxima y 2 grados bajo cero de mínima. El viernes despejado, 16 grados será la máxima y la mínima muy abajo, 1 grado bajo cero. El sábado estará nublado con 17 grados de máxima, 1 grado de mínima. El domingo nublado con 21 grados de máxima, 3 grados de mínima. El lunes algo nublado, 27 grados la máxima, 7 grados la mínima. Y el martes algo nublado, 27 grados de máxima, 12 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Neuquén. Allí la temperatura máxima estará hoy en 8 grados. Cielo despejado. Mañana despejado también con 15 grados de máxima, 3 de mínima. El viernes despejado con 19 grados de máxima, 6 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 21 grados la máxima, 7 la mínima. El domingo nublado con 16 grados de máxima, 8 de mínima. El lunes algo nublado, 15 grados la máxima, 7 la mínima. Y el martes nublado con 9 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Córdoba. Allí la temperatura máxima estará en 11 grados con cielo nublado. Mañana despejado con 13 grados de máxima, 0 grado de mínima. El viernes 18 grados de máxima, 2 grados de mínima. El sábado despejado, 20 grados de máxima, 5 de mínima. El domingo despejado con 22 grados de máxima, 6 de mínima. El lunes despejado con 23 grados de máxima, 8 grados de mínima. Y el martes algo nublado, 22 grados la máxima, 11 grados la temperatura mínima. De Córdoba nos vamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima hoy será de 9 grados y con cielo parcialmente nublado. Mañana despejado con 13 grados de máxima, 2 de mínima. El viernes despejado con 17 grados de máxima, 5 de mínima. El sábado despejado con 18 grados de máxima, 9 grados de mínima. El domingo algo nublado, 18 grados la máxima, 9 la mínima. El lunes nublado, 18 grados de máxima, 9 grados de mínima. Y el martes algo nublado, 14 grados la máxima, 8 grados la temperatura mínima. Pasamos a Mendoza. Allí la máxima hoy estará en 10 grados con cielo cubierto y alguna nevada por ahí, ¿eh? Mañana despejado, 11 grados será la máxima, 1 grado bajo cero la mínima. El viernes despejado con 12 grados de máxima, 1 grado la mínima. El sábado despejado con 16 grados de máxima, 3 grados la mínima. El domingo estará el cielo ligeramente nublado con 17 grados de máxima y 5 de mínima. El lunes despejado con 18 grados de máxima, 8 grados la mínima. Y el martes estará parcialmente nublado con 13 grados de máxima y 8 grados de mínima. Pasamos a Buenos Aires, donde terminamos con este tramo dedicado a los estados climáticos de distintas zonas. Hoy en Buenos Aires el cielo estará algo nublado con 13 grados de máxima y 7 de mínima. Mañana despejado con 11 grados de máxima, 5 grados de mínima. El viernes despejado con 14 de máxima, 7 de mínima. El sábado despejado con 14 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo despejado, 16 grados de máxima, 11 grados la mínima. El lunes algo nublado, 17 grados de máxima, 13 grados de mínima. Y el martes nublado con 17 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.